Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Poco a poco todo va volviendo a la normalidad. No sé si la vieja normalidad o la nueva normalidad, pero en definitiva a la normalidad. Entre otras cosas, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Intendencia Departamental de Maldonado. Han habido novedades en ese sentido de cara a los próximos días. Estamos en comunicación con el director de Recursos Humanos, con Miguel Abella. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, hermano. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Qué va a cambiar a partir de los próximos días en la Intendencia, Miguel? Bueno, desde que arrancó el tema COVID, se ha movido en acuerdo con el sindicato lo que ha sido la parte de paralización al inicio y después de reinicio a medida que hemos ido abriendo de a poco las distintas áreas de la Intendencia. Dentro de ese marco, en el día de ayer mantuvimos una reunión con el sindicato y, bueno, dentro de las líneas que se siguen el Gobierno Nacional, llegamos a un tipo protocolo de apertura en distintas áreas, en algunas que ya están abiertas, ir incrementando, y en otras abrirlas directamente de a poco, paulatinamente, sin volvernos locos, contemplando la situación de los distintos funcionarios. O sea, los funcionarios de 65 años tenemos claro que ninguno vuelve, tampoco van a volver los funcionarios que tengan tipo diabetes 1, problemas cardíacos severos, enfermedades crónicas respiratorias, tratamiento oncológico, o los embarazos, gente que esté causando embarazo o un periodo de lactancia. Después vamos a regresar con los funcionarios de 60 a 64 años. El que no esté en condiciones de volver va a tener que presentar una certificación médica. Los otros van a empezar a volver paulatinamente, pero todo dentro de una línea de ir cuidándonos, ¿no? Y de seguir cuidando a los ciudadanos que vengan a hacer distintos trámites, ¿entendés? Bien, lo que tiene que ver con el horario, con las oficinas, con las precauciones que en la atención al público, en el cara a cara del personal con quienes vayan a realizar los trámites, se pueda estar concretando. En los lugares de atención al público hemos colocado mampara en todo. Todos los escritorios hoy cuentan con mampara en la atención al público. Elementos de atención para la higiene, alcohol, guante, mascarilla. Se controla al acceso la temperatura, la gente también. Se está tratando de que en la puerta se manejen un medio de número de 2 personas por dirección. Salen 2, entran 2. Acá también hay que considerar que la ciudadanía está ayudando también, ¿no? Y es consciente, no apuran, esperan. Yo creo que dentro de todo se está haciendo muy bien las cosas, y dentro de ese marco era lógico que nosotros, al volver las escuelas paulatinamente, también tengamos que volver a una normalidad. Hay trámites que hay que empezar a hacerlo. Hay lugares en los cuales tenemos que empezar. Ya se había arrancado con la atención de libretas de conducir. Si bien no está en el régimen de que habían 30, 40 personas en un momento, como en 2 horas, para atender y iniciar el trámite todos juntos, ahora atendemos 20, 30 personas en el correr de las 6 horas. Rápidamente, de a poco, con horario. Y bueno. Miguel. Nos cortamos. Hola. Los dos. Miguel, Ricardo, sí. Buen día, ¿cómo te va? Sí, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Tú? Bien, solamente a vuelo de pájaro, porque seguramente no tengas los números exactos, pero más o menos, ¿qué porcentaje es cuando volvamos a esta nueva normalidad, ahora con la apertura y la atención presencial en las distintas dependencias desde mediados de este mes? ¿Qué porcentajes más o menos vamos a encontrar o van a tener ustedes trabajando en forma presencial en las distintas dependencias? ¿Qué otro porcentaje se va a mantener en su casa por teletrabajo? ¿Y qué otro porcentaje aproximado de esas personas en grupos de riesgo que no tienen que ir a trabajar, Miguel? ¿Lo tenés más o menos claro? Sí. Acá tenemos dos limitantes bien claras y es en lo que estamos tratando de trabajar. Dentro del edificio te limita también el espacio y el área que tienes que tener para tener los funcionarios trabajando. Yo en higiene, de repente, donde funcionan 22 funcionarios, hoy no lo puedo tener a los 22 juntos, porque la limitante de espacio te indica que tienes que mantener cierta distancia y todo. En esos casos, viste, vamos a ir priorizando hacer horario distinto. O sea, te voy a poner un ejemplo claro que lo puedo explicar mejor, y en el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos, en su suelo, hay casi 30 funcionarios. Funcionarios que trabajan en planillado, liquidación de sueldo, que trabajan con la jubilación, asistente psicólogo, todo juntos en una planta. Yo en ese lugar se ha logrado que tengo funcionarios que vienen a las 8 de la mañana y funcionarios, algunos que están hasta las 6 de la tarde. Sí. En acuerdo con ellos mismos, el trabajo que se pueden hacer. Y tengo algunos funcionarios que hacen teletrabajo de su casa. O sea que, y ahí, trabajando verdaderamente, están los 30. Presencialmente, en la semana, de repente hay 20. La semana que yo tengo que liquidar sueldo, viene planillado en la mañana, en la tarde viene la parte que controla las horas. Lo vamos turnando, lo vamos rotando, y en esa directiva están casi todas las direcciones. Si tú me preguntas si tengo los 30 juntos en algún momento, y yo te debo contestar que no, a lo sumo podré tener un 30% de ellos juntos en ese momento. O sea, de 30, si tú vas ahora a recursos humanos, hay 8 o 9 en este momento, y en la tarde hay otro 8 o 9 que son distintos a los que viste en la mañana. Claro. Miguel, sí, no, te quería preguntar sobre el usuario. ¿Tiene libre acceso? ¿Entran por grupos, por cantidades? ¿Se utiliza X cantidad de personas en cada sección? ¿Cómo se maneja eso? ¿Tienen que pedir hora para ir a hacer el trámite? ¿Cómo es? En tránsito, licencia de conducir, pides la hora, te puedes agendar. Sí. Es hora. Y te atienden con la hora sin ningún tipo de problema. Yo me paro ahora para informarte a ti y para mirar hacia afuera. Es uno de los temas que me preocupa. En administración documental y en higiene, que es planta baja, en las dos áreas hay dos mostradores al frente, nada más. Ahí atienden personas por vez. En este momento hay 1, 2, 3, 4, 6 personas haciendo cola para ingresar. Todos con tapaboca. En la puerta hay una persona que te entrega un número como vas a administración documental, y cuando sale esa persona, devuelve el número. Se lo vuelve a dar a otra persona que va a administración documental. Se le consulta a la persona a qué oficina va, porque de repente en este momento adentro está teniendo control de edilicio, urbanismo, higiene, administración documental, catastro, licencia de conducir. Esas dentro del edificio son las oficinas que están con atención al público en este momento. Contaduría también, ¿no? Y tesorería. Bien, ¿y el resto no? A ver, jurídica... A ver Miguel, más allá que en este momento, es a partir creo que del lunes que van a empezar. Del lunes que viene. ¿También se mantienen esos lugares solamente atendiendo al público a partir del lunes o se habilitan otros? No, se habilitan otros, Jorge. Ajá. ¿Cuál? A partir del día lunes... Sí. Iba a poner el ejemplo de la división de obras y de la gente que trabaja en la calle. A ver. Porque nosotros tenemos dentro de los 2.950 funcionarios que hay, 700 están distribuidos entre el edificio comunal y la tribuna enfrente, tributo. En el área de enfrente, en el área social, se está atendiendo público en la tribuna. En vivienda se está atendiendo público, en tributo se está atendiendo público, en empadronamiento se está atendiendo público y en registro de vehículos se está atendiendo público. Eso en la tribuna de enfrente están funcionando todas las oficinas. Uh-huh. Con atención al público presencial. En el edificio pasa esa característica, pero a partir del 8 habilitamos obra y talleres que ya estaban autorizados parcialmente y vehículos que ya estaban trabajando parcialmente, sacamos más cuadrillas a la calle. Claro. Cuando digo sacamos más cuadrillas a la calle, es el chofer que va solo en el camión, no tres, cuatro personas arriba del camión, y el maquinista. Uh-huh. Gente que va a trabajar al aire libre con todas las medidas de seguridad. En urbanismo, que ya estaba autorizado parcialmente, se reintegran más ingenieros y más arquitectos para seguir trabajando. En higiene y medio ambiente, que ya estaba también parcialmente trabajando, ahora empezamos a trabajar con la habilitación de carnet de manipulación, con distintas áreas de higiene. En tránsito y en transporte, con la apertura de las escuelas, incrementamos, ya estaban también trabajando ellos, incrementamos la gente en inspectores para las escuelas y todo ese tipo de cosas que van a la libre uh-huh. también. Uh-huh. Los otros trabajos ya se estaban haciendo. Uh-huh. En desarrollo e integración social ya estaban trabajando. En administración y recursos humanos ya se estaba trabajando. A partir del 15 se incrementa parcialmente Hacienda, planeamiento, asuntos legales, comunicaciones y la orquesta musical que va a empezar a ensayar. Claro. De acuerdo a un protocolo que ya armaron ellos, que fue armado por ellos mismos, en el cual en una hora van a ensayar los vientos, otra hora percusión, otra hora electrónico y en otro horario las voces. Miguel, un poco para resumir, porque es difícil de comprender a veces cómo se aporta la información, no es una crítica. Desde el lunes 8, en definitiva, se van a ver muchos más funcionarios municipales en las calles de los que se veía hasta ahora de las direcciones que aportaste. El 15 se suman otros y a su vez comienza la atención al público, que es un detalle importante en la mayoría de las dependencias. Es más o menos así resumido, ¿no? Es así, totalmente como estás diciendo. Ahí está. Uh-huh. Es así como está. Lo que hay que considerar de todo esto, que lo que se ha hecho con este protocolo, es tratar de decirle, en Hacienda va a haber gente que va a estar trabajando en horario de mañana y en horario de tarde. Claro. O sea, en lugares donde tengo de repente 15 escritorios juntos, los tengo que separar, escritorio por medio. Entonces va a haber gente que va a venir en horario de la mañana y en horario de la tarde. El horario de atención al público va a ser... Siempre excluyendo la gente mayores de 65, que esos no van a venir, uh-huh. y los que tienen las enfermedades claro. que ya están detalladas. Miguel, sí. bajo ningún concepto van a venir. Miguel, a propósito de esto, me parece que es importante y vos lo tenés claro, porque la gente, hay mucha gente que les da como entre una lata, hasta cuándo van a seguir, se están rascando en la casa, ganando el sueldo. Mientras se mantenga la emergencia sanitaria, ¿va a regir este régimen para los grupos de riesgo que no deben presentarse y aquel otro segmento de los que hacen teletrabajo seguirán con teletrabajo? ¿Hasta cuándo siguen en este régimen? ¿Mientras se mantiene la emergencia sanitaria a nivel oficial? Con la gente mayores de 65 años, sí. Uh-huh. Con lo otro, lo vamos a ir manejando con el sindicato. Ahí está. Esto está monitoreándose semana a semana. Ya la semana que viene tenemos otra reunión con el sindicato para ver cómo nos fue con esto. Después del 15, del 20, 23, vamos a tener otra reunión más para ir incrementando. Uh-huh. La idea es volver a la normalidad a partir de julio con el 100%, excluyendo la gente que está con temas de salud. Sí, claro. Miguel, ¿esto es aplicable también a los municipios? Sí, a todos. ¿A todos? A todos. A todos. Uh-huh. A todos. A partir de la misma fecha, con el mismo cronograma. Sí, con el mismo cronograma. Uh-huh. O sea, esto... que se saca es para toda la intendencia, son para los 2.900. Uh-huh. El sindicato representa al funcionario de todos los municipios, pero le fue comunicado a cada municipio y a cada dirección general. Acá lo que va a primar es el criterio del director que maneja en el área, cómo organiza su dirección. ¿Ah? Porque la idea es que hasta ahora había gente que teníamos solo en un turno. Ahora estamos ampliando para decir, bueno, vas a tener que venir de mañana porque ya está, no te puedo tener junto, vendrá uno de mañana, uno de tarde, iremos turnando, iremos viendo, eso lo dejamos a discreción de cada director general. Miguel, todas cada estas área que él la conoce. Claro. ¿Todas estas situaciones afecta de alguna manera el ingreso, el salario del empleado? No. A ver, acá la única pérdida que pueda decir que tenga el funcionario son las lógicas que no se pagan. O sea, horas extras no se están haciendo. Claro. A ver, viáticos de repente tampoco hay. O sea, sí. Lo normal, en la afectación salarial, no se ha tocado nada. No. Muy bien. Miguel Abella, no, gracias. No. Gracias por esta comunicación. Te voy a pasar, Jorge, te voy a mandar por WhatsApp la resolución, y te voy a mandar también para que veas el convenio que firmamos con el sindicato, en el cual se especifica todo. Bien, lo envío ahora. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, gracias. Para que lo tengan, y cualquier aclaración bien, que alguien que llame, ya la tienen ahí. Gracias, Miguel, muy amable. Por favor, hasta pronto. Chau. Frecuencia abierta.